Y espero que les agrade el programa que tenemos para hoy, que se viene bastante completito, complejito y pesado, ya que tuvimos una semana bastante Bien estresante. movida, sí. Esperemos terminar los bloques esta vez. Si no, bueno. Bueno, se van Si no, sumando para el próximo, se bueno. van sumando para el próximo. Que no falte material nunca. Obviamente, nunca va a faltar. ¿Qué tenemos para hoy, Paulina? Y bueno, en el primer bloque estaríamos hablando de autogestión, que es como el bloque educativo del anarquismo. Y para el segundo, montajes, relacionándolo con también Santiago Maldonado, que todavía no aparece. Ya van 18 días. 18 días. Y las declaraciones de la ministra Bullrich, tan que arde, están que arde. Bueno, son los dos primeros bloques, los otros los dejamos como sorpresa. Dale. ¿Y les parece vamos con un temita? Uno para levantar la mañana, Elvio, ahí, juégate. Bueno, compañero Elvio, preséntese, no dijo nada el pobre Ay, Elvio. Del ¿verdad? otro lado lo Perdón. dejamos al costado. Lo siento. Así es, buenos días. Esperamos hacerle buena compañía con buena música. ¿Ya se presentó el compañero Panky o se me No, pasó? ya me presenté. Ya. No, sí, acá fue una cuestión del vidrio, ¿viste? Claro, Estás muy lejos nada esta más. mañana. Es verdad, estoy auto excluido detrás de los controles. Bueno, acabamos con un tema especial para también los temas de la semana. Escuchemos cómo va. We'll be right back. Recién escuchábamos a Hermética con En las calles de Liniers y después a Magnificent Seven, Problemas con el inglés de The Clash. Dos buenos temas. ¿Se llama el tema Problemas con el inglés? Problemas con el inglés. Problemas con el inglés se llama la sección de este programa que estamos empezando ahora. Debo decir experta, loco. No, pero comentando los temas, los dos hablan de la alienación del trabajador en esta sociedad. El tema de The Clash habla de cómo empieza la vida de un obrero a las 7 de la mañana, con todo el trajín y todo lo que lleva a la enajenación cotidiana de la vida. Y después también en las calles de Liniers habla de lo mismo y tal vez también como recordando los viejos tiempos cuando cierta persona componía buenas letras de resistencia y combativas, pero hoy en día se ha pasado de bando, así que, bueno, pronto avisaremos de la fecha del velorio de Llorio. No lo vamos a nombrar, no vaya a ser que le estemos haciendo más propaganda que la que se le hizo en estos últimos días. Ya se hizo propaganda de su propia muerte, sí. Lamentablemente. ¿Lamentablemente o afortunadamente? Lamentablemente para la gente que lo apreciaba. Bueno. Bien. ¿Eran esos? ¿Eran esos tres temas? Sí, yo me colgué porque me quedé leyendo. Hay cosas recontra interesantes acá sobre este bloque número uno. ¿Número uno? Este bloque número uno o bloque número dos, no sé de por dónde educación, vamos. De educación, no sé, el primero. Nada, saquemos eso, educación. Compartimos algunos conceptos, experiencias. Para que vayan entendiendo en qué se basa el anarquismo. Claro, sobre todo si pensamos en la cuestión de la falta de presencia o de lo incomunicado que solemos estar con el mundo, dada el refuerzo mediático que suele haber en torno a la idea del anarquismo y de los anarquistas. Y bueno, la vez pasada hablamos de apoyo mutuo, un concepto recontra central, donde, bueno, estuvimos charlando acá sobre el tema este de que no es solamente la competencia lo que lleva, digamos, a los procesos de cambio social, sino justamente la ayuda, la colaboración dentro de los miembros de una misma especie. Para nosotros nos interesa particularmente el caso humano, pero... Es como las leyes naturales, tiene que ver con el apoyo mutuo, la solidaridad. Y en aquella época, o sea, cuando Kropotkin escribe el libro en 1902, sí, o sea, había una idea muy biologicista de alguna manera de estas formas de organizarse y este tipo de práctica. Hoy por hoy se podría decir que no se puede explicar lo social si no es solamente desde lo social. La mayoría de los antropólogos, sociólogos y demás van a tratar de dejar de costado todo condicionamiento biológico. Pero bueno, porque no hay esencialista. Por qué. Bien, pero no hay por qué seguir esas líneas tan duras y en realidad lo que hay en la naturaleza y las organizaciones de muchas especies refleja también un poco la sociedad humana, podríamos tomarlo así, observar. Yo creo que es un proceso de ida y vuelta ahí un poquito más enredado que el decir, sí, estamos determinados, no estamos determinados, sí. Pero bueno, eso ya quedará para ahí, para otros momentos, pero de todos modos es muy interesante. Pero, bueno, como concepto que le sigue, o mejor dicho, que acompañe, que de alguna manera ya lo podemos llevar al plano netamente práctico, Puli, nos comentaste de que íbamos a ver un poco sobre lo que es la autogestión. Una palabra que está bastante de moda, ¿no? Sí, está bastante de moda en realidad. Bueno, en realidad acá en este país está muy de moda. Es muy diversa y para mí tiene que ver con que para el anarquismo, en realidad, los medios crean el fin. ¿Qué opinan de eso, como para desglosar por ahí lo que es la autogestión? Sí, sin la menor duda. Mirá, o sea, yo creo que en términos generales sí hay una diferencia entre el posicionamiento político del anarquismo con otras formas de entender la política, que son más maquiavélicas, o sea, todos conocemos y estamos al tanto, mejor dicho, la hemos repetido millones de veces en circunstancias, el fin justifica los medios. Claro, o sea, ¿a qué recurrimos para lograr nuestros fines? Esto es al revés, o sea, no vamos a hacer cualquier cosa para alcanzar nuestros objetivos, si significa que tenemos que mentir, robar, asesinar, joder al prójimo y demás para llegar a la libertad, es una especie de absurdo. O seguir acoplándonos al mismo sistema, que en realidad no nos va a llevar a la abolición del patriarcado o de dominación, sino que se termina reforzando, ¿cierto? Uh-huh. Y ahí podríamos hacer la diferencia con esta palabra tan utilizada por muchas organizaciones que se declaran de izquierda, uh-huh, autogestivas, pero que en realidad no hay una diferencia real. Sí, yo por ahí pienso un poco de que, más allá de que el fin justifica los medios o no, o sea la idea que pueda tener cada uno con este tema, digo, me parece que hay una diferenciación de los métodos que utiliza cada organización para llegar a ese fin. Digo, participar o no de algunas cuestiones o que este método vaya por acá, este método vaya por allá, me parece que mientras el fin sea revolucionario y el fin esté justificado a partir de esos medios, me parece que es totalmente válido. Lo que pasa es que ahí entra justamente este juego en el cual, a ver, la idea, o en todo caso creo que en eso estamos de acuerdo, es generar, es, digamos, es propiciar las condiciones o ir generando, viviendo, construyendo de manera constante sociedades exentas de opresión, dominación, básicamente ampliando la libertad del ser humano en términos colectivos, o sea, no la libertad de una persona sobre otro, sino la libertad con otro. Y no se puede generar mayor libertad a través de medios coercitivos. O sea, quien te venga a decir que a través de la mano dura, por ejemplo, se puede garantizar la libertad de las personas o los derechos de las personas, es una mentira, porque está generando una herramienta de opresión y la opresión no puede llevar a la liberación. Tenés que practicar libertad para ser más libre en ese sentido. Y la idea de la contraposición entre el fin justifica los medios y los medios son los que construyen el fin, lo que significa es que vamos generando prácticas, o las prácticas con el objetivo de llegar a la emancipación tienen que ser de emancipación en sí mismas. Claro, yo por ahí en ese sentido lo que planteaba es que, por ejemplo, han habido experiencias donde el anarquismo se ha ido construyendo desde algunas otras formas, donde el fin sí se justifica, o sea, el fin sí justifica los medios. Como por ejemplo, a principios del siglo acá en Argentina han existido expropiaciones hacia bancos en Uruguay, en Argentina, y eso, ese medio, la expropiación, lo que comúnmente se conoce como el robo, ha servido para financiar las organizaciones que después se planteaban con fines revolucionarios para la liberación de la clase trabajadora. En ese sentido lo planteo, no digo que vamos a entrar y no sé, qué sé yo. Pero en ese mismo contexto es donde sigue entrando en debate la autogestión, porque una que se entiende, una recuperación de una fábrica de la patronal, pero ¿cómo se mantiene? ¿Cómo nos vamos a organizar nosotros para que siga siendo autogestionada, viste? O sea, ¿cómo vamos a hacer que funcione? Claro, pero en ese sentido que, por ejemplo, yo pienso de que, por ejemplo, existen organizaciones sociales libertarias, por hoy en Argentina, donde al ser piqueteras hacen corte de calle, exigen al gobierno, por ejemplo, planes, bolsones, ese tipo de cosas, pero lo usan como excusa para la organización de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y en este sentido, se crean sujetos revolucionarios a la interna de la organización. No es que se le hace dependiente de un bolsón y de un plan, y no es que se les dice, ustedes están acá solamente para recibir un bolsón y un plan y nada, no. Eso no, digamos, sino de que a la interna de la organización se van generando sujetos revolucionarios a partir de trabajo cooperativo, de la deconstrucción del patriarcado. Entonces se toman esas herramientas, digamos. Son cuestiones que están ahí y que están en cada organización y en cada método de cada organización, me parece, para llegar a un punto revolucionario. No, me parece, digamos, de que el purismo absoluto no existe. Seguro. Y ahí es donde podemos caer en un error de caer medio en el sectarismo, digamos. Claro. Sí, yo supongo que, a ver, es lo que ya lo habíamos hablado alguna vez en los programas anteriores, esta cuestión de que uno tiene que pensar las cosas como en simultáneo. Claro. A ver, si el Estado y el sistema en general se autoatribuyen ciertas prácticas o ciertas obligaciones, también es parte, digamos, del proceso del darse cuenta que, ¿cómo es que se llama? Que nunca las van a cumplir, por más que se autoimpongan. Entonces, llevar a esa estructura a su límite del absurdo también es exigirle que cumplan lo que dicen que tienen que cumplir al mismo tiempo que generamos espacios de autonomía y de no dependencia respecto a esta estructura. Para mí lo que fue Argentina y ver ese proceso, esos métodos de lucha que tienen algunas organizaciones, me generó mucha contradicción. Viniendo de un contexto en donde el Estado no da nada, ¿sí? Y de hecho, si uno quisiera pedirle fondo para algo concursable o para que nos baje dinero, tendría que ponerse la mitad, que hablamos de millones. Entonces, en realidad, para una organización libertaria o una organización autónoma, independiente, está casi hecho para no recurrir a ello. Entonces, como lo único que queda, en realidad, es poner a práctica actividades de autogestiones muy, muy, muy puristas, podría ser. Pero que el otro está completamente vetado. Claro. Yo dos cositas. En principio, pienso que esto del el purismo autogestivo puede llegar a desembocar en que la tarea revolucionaria no pase nunca. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno quiere organizar las barriadas, es muy difícil, por ejemplo, ponerse una cooperativa y que una cooperativa sea rentable, porque conseguir una máquina de coser hoy por hoy sale 5.000 pesos, una común. Si que uno quiere hacer una cuestión industrial, ya tiene que ir a una máquina que sale 30.000, 40.000 pesos. Claro. Y esas cosas uno solamente las consigue a través de organizarse y demostrarle también a la gente, digo, no, sin querer ser una vanguardia iluminada, sí, pero organizarnos los de abajo y demostrarnos que el Estado no sirve, sí, a través de decirle, miren, estos ricachones, estos burgueses, nos están cagando, se están quedando con todas las cosas que nosotros producimos, que incluso hasta el IVA, ese IVA que tiene el impuesto del Estado, hasta el paquete de cigarrillos, el fideo, la sal que compramos en el almacén, eso nunca vuelve a nosotros, sino de que va para ellos y es para agrandarle los bolsillos. Y otra cosita es que para mí estaría muy bueno y muy interesante que primero definamos la palabra autogestión, porque me parece que nos estamos yendo como un poco por las ramas. Bien. Leo ahí tiene... Bien, sí, o sea, a ver, en realidad la palabra un poco lo dice todo y justamente yo creo que esta cuestión de que hablamos de que está como de moda, todo el mundo lleva a cabo, todo el mundo tiene una idea, ¿o no, Elvio, de qué es lo autogestivo? Así es, hay como una gran diversidad de concepciones sobre lo autogestivo y no sé si necesariamente tienen que ver con la cuestión de ir tomando un poder propio frente al Estado y desarrollar un poder paralelo que permita a su vez combatir al Estado. Yo creo que es como que justamente la gran definición o la gran propuesta que hay sobre la autogestión tiene que ver con cómo genero espacios de generación de dinero que sean no dependientes en términos digamos de no quiero ser un no quiero ser un empleado en una fábrica o no quiero ser un ¿cómo es que se llama? Un empleado en un almacén, o no quiero trabajar en la cuadrilla de obras públicas del Estado, lo que fuera. Lograr formas, digamos, o sea, de alguna manera volverte un microemprendedor es hoy por hoy el sinónimo liberal de la idea de autogestión. De autogestión, sí. Hay un término. Disculpen, ahí pongo algo, hay un término que también define esta idea que está diciendo Leo, que es el cuentapropismo, ¿no? Sí. Que por ahí es la independencia económica, pero que no va relacionado a la cuestión de la independencia política y menos por ahí a la cuestión de la subversión política. Claro, de ninguna manera revierte ni cuestiona el orden económico y social que está establecido, simplemente te transforma a vos en un micro mini empresario, o con la promesa de volverte un micro mini empresario, porque no lo vas a lograr nunca. Claro, y en ese sentido es muy interesante lo que decía Elvio, porque por ejemplo es muy curioso cómo se escucha las quejas de los cuentapropistas de esto, por ejemplo, sí, los pequeños almacenes en los barrios se escucha que dicen, ah, porque son todos los políticos igual, que qué sé cuánto, y uno dice, ay, qué bueno. Ya. ¡Deberían volver los militares! Claro, ¿viste? Te dicen una cosa así, y después te dice, porque el Estado no nos deja respirar a los pequeños empresarios, que queremos salir adelante, que son todos chorros, y ahí ya como que esa idea de autogestión pasa a ser capitalista, digamos, claro, ahí no, como sí, plantea vos, que es liberal. Vuelve a ser esta cosa que es netamente la cuestión individualista de cómo genera un espacio que significa un ingreso de dinero, pero nada más, no revierte de ninguna manera el orden social en ese sentido. Y la propuesta o el posicionamiento anarquista excede, pero por mucho, la idea de las lógicas del mercado o las lógicas del poder. O sea, no tienen como intención eso, sino cómo generamos espacios que lleven a la organización y a la movilización de la gente, de los oprimidos, de los explotados, en función de sus propios intereses. Entonces eso puede ser a nivel individual, como colectivo, barrial o lo que fuera, pero excediendo la idea de lo monetario. Claro, en ese sentido, por ahí a mí me gusta pensar mucho la autogestión como nuestro ideal, como nos dice nuestra utopía, digamos. Claro. Como para mí, digamos, el momento ideal de la sociedad sería en un plano autogestivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que cada uno vale por sí mismo y que cada uno tiene el poder, digamos, el poder, pero en términos de capacidad, sí, no del, el término del poder de, hacer. Claro, del poder hacer y no en el término del poder como coerción del otro. Sí, sí, sí. Y en este sentido me parece que la autogestión es aplicable a todos los planos de la vida. en tanto en el económico, como es el que más comúnmente se usa hoy por hoy, como también en el político, en el social, en todos los lazos humanos, es necesaria la autogestión. Sí, mira, acá justo tengo dos frases que se vinculan a lo que vos decís, que tienen que ver con esta definición y que me parece muy... Es difícil meterse acá a hablar. Muy oportuna. Estas dos. Por un lado, la autogestión es la forma en que las oprimidas se articulan para construir una sociedad que les dé oportunidad de desarrollarse plenamente. Y la idea de autogestión consiste en generar diferentes organizaciones sociales autónomas y horizontales que se hagan cargo de las funciones sociales necesarias sin la intervención de las instituciones capitalistas y sus lógicas de dominación. ¡Wow! Que abarca harta la autogestión. Complejo. Sí, es complejo. Necesita de entender muchas relaciones, muchos conceptos, al menos en lo teórico, para... Es que no sé, que yo creo que están ahí. O sea, más allá de la racionalización. No, yo no sé si estarán tan ahí. De hecho, me hace recordar mucho a un texto que habla del machismo, del feminismo de anarquista. Y es cómo estamos tan construidos que justamente no podemos hacer la conexión entre las ideas libertarias, que son muy naturales dentro de nosotros, ¿viste? O de nosotras, en el caso de las mujeres, una organización horizontal, no se discute, ni siquiera la horizontalidad se da. Se da, así es como si yo no voy a andar mandando a ninguna de ellas, ni viceversa. Pero no podemos llegar a unirlo y decir, mira, esto es uno de los principios del anarquismo. Entonces siento que pasa también un poco con la autogestión entre, a ver, esto es autogestión. ¿Realmente lo estoy logrando con estos medios? Por eso para mí es la importancia también de los medios, y en donde también la autogestión es un medio y es un fin. Si no están esos cuestionamientos, siento que no se va a llegar a la idea de fondo de todo lo que implicaba y horizontalidad. Para que haya horizontalidad, tiene que haber un compromiso muy grande en la responsabilidad que se asuman. Porque si no, claro, empiezan a organizar los únicos que participan. Y eso ya empieza a desplegarse o empieza a generar una pequeña jerarquía. Así, el que más habla, el desde los líderes. Claro, yo por ahí en ese sentido también es otro, me parece que es otro ítem que podríamos hablar en otro programa, el tema de la horizontalidad. Porque la horizontalidad, digamos, dado el sistema en el que vivimos, que ya es de por sí, por su propia naturaleza, es jerárquico, romper con la idea de jerarquía y construir la horizontalidad, no es que de un día para el otro vamos a hacer la horizontalidad, claro. Digamos, y en este sentido, citándole a la compañera Maite que ahí que nos acompaña en cada lucha en la calle. La horizontalidad es un músculo que se ejercita todos los días. Seguro. Sí, desde lo individual hasta lo colectivo. Es que ahí está el grave problema y pasa por la idea de horizontalidad, pasa por la autogestión en sí misma, por el apoyo mutuo. O sea que son todos conceptos que están entrelazados, o sea, porque son conceptos netamente prácticos, no están ahí en el éter, pero... El problema que tenemos para visualizarlo es que de alguna manera tantos años, tantos siglos de verticalidad, de estructura jerárquica, lo mismo que pasa con el patriarcado, que se nos cercenó la imaginación a la hora de poder imaginar relacionarnos de forma de que otra. O sea, yo no sé cómo hacerlo. No, y aparte que no apelen a que somos todos malos. ¿A qué? Tú me vayas a cagar tú también. La idea del lobo. Imagínala. Hombre, lobo del hombre. Más allá de eso, el matrimonio, loco, los divorcios. En algún momento el que nosotros nos unió el amor, estamos claros que nos vamos a separar y nos vamos a llevar tan mal que vamos a necesitar de un abogado que nos respalde, nos resguarde de nosotros mismos. Una cosa así es muy loco. A mí me parece, dos cositas de nuevo. Me parece que también es, rescatando el plano autogestivo en el plano económico, también es muy interesante cómo la autogestión económica a partir de cooperativas a principios de siglo fue un, no sé si llamarle objeto revolucionario de alguna forma, o forma de organización revolucionaria que tenían los trabajadores a partir de cooperativas, que es muy interesante el caso de la Revolución Española, donde la CNT fomentaba las cooperativas revolucionarias y la autogestión económica de estas, y cómo fue que era algo tan grande y tan masivo y tan revolucionario en su construcción de lazos y de la relación económica, que el Estado particularmente acá en Argentina, con el peronismo, vio que la cooperativa era algo peligroso algo para el peligroso, capitalismo. Sí. Sí, claro. Entonces, ¿qué hizo el Estado? La regulemos, hay que regularla. ¿Eh? A la cooperativa se la regula. Como si fuera que no se regulan sola con sus miembros. No, claro. Tenemos que tipificarla dentro de las normas del Estado. Donde ya te mete que tenés que tener presidente, vicepresidente, vocal, tesorero. No podés tener otra forma de organización, no podés decir somos una cooperativa que se mueve por asamblea, acá no hay un presidente. La valida. De hecho, hasta las asambleas tienen que ser así sumamente estructuradas, que el presidente es el único que tiene algunos poderes, que el otro no tiene, y este tipo de cosas. Entonces, como muy interesante, donde también se habla durante el kirchnerismo, que supuestamente fomenta esta idea del cooperativismo, de las empresas, de las fábricas recuperadas, sí, y todo ese tipo de cosas, y cómo ha existido una cooptación también por parte del, sí, kirchnerismo de esta idea. Y, por ejemplo, hay muy pocas cooperativas que hoy por hoy de las fábricas recuperadas que están siendo... Que funcionen como tal, realmente. Funcionen como tal, por ejemplo, en el caso de Mardi Gras, Fasimpat. Sanón, ¿no? ¿Ya? ¿O sí, sí? Fasimpat. Fasimpat, ah, sí. Claro, el Fábrica Sin Patrones. Le cambiaron el nombre de Sanón. Así que, y en este sentido también me parece que está muy interesante hablar de otras experiencias, de experiencias que también en otro lado, aparte de acá en Argentina, están funcionando con autogestión económica y están demostrando que es posible, digamos, ganarle a la lógica de la competencia del capitalismo. Por lo menos internamente, porque estos espacios siguen siendo organización horizontal, puertas adentro, pero con el objetivo, obviamente, de, y que es lógico, por supuesto, que es de competir en el mercado capitalista, porque de todos modos el vínculo con el mundo externo está ahí, te lo, está ahí, no, te lo hacen sentir. Y te lo hacen sentir, pero yo creo que en el fondo lo que tiene que mantener de alguna manera el fin de la autogestión también es justamente tratar de romper con esta propia lógica de que lo que nosotros vayamos a hacer, más allá de a quién van los beneficios, si los repartimos todos por igual o no, lo que fuera, o cómo nos organizamos, pero también romper con la misma lógica de, digamos, del mercado en sí mismo. O sea, no te digo que vaya a funcionar hoy por hoy en todas las escalas y demás, pero creo que el fin último es el hecho poder despojar a las relaciones sociales, en general, cualquier tipo de práctica de su trasfondo mercantil. Hoy por hoy sabemos que se puede, que se compra y que se vende todo. O sea, la educación es un negocio, la salud es un negocio, cualquier cosa puede ser un negocio. Todo garpa, queridi, todo garpa. Todo garpa, sí, sí, hoy por hoy todo, o sea, todo es un negocio. Entonces, ¿cómo construir relaciones sociales que ya no sean, digamos, que no sea una economía, que no se base en la idea de la economía del dinero, del intercambio, de la acumulación, sino economías que se basen en la idea del humano, la economía como forma de reorganizar y de establecer relaciones sociales? Cuando vos hablas de lo autogestivo, la idea del valor monetario tiene que tender a desaparecer, porque si básicamente estamos generando espacios donde las necesidades se van cubriendo para todos, la oferta y la demanda desaparece, entre comillas, y por ende ya no tiene por qué haber un motivo por lo cual algo en sí mismo tenga valor. Y habría que sacudir un poco el polvo de muchos libros, qué paja, yo sé que muchos no están de acuerdo tanto con lo teórico, pero... Creo que habría que, en realidad, sí, mover un poquito el polvo de los libros y empezar también a difundir la idea de que sí habían otras formas de organizarse que no estaban basadas en el dinero, porque la gente también lo ve muy, muy lejano, no haya. ¿Cómo lo vamos a hacer, ¿cómo sin, vamos dinero? A hacer sin dinero? ¿Cómo, ¿para qué me va a alcanzar? ¿No? ¿Cómo voy a pagar la luz, el agua, el gas? Yo ahí para nombrar de dos experiencias, se puede hablar un poco de lo que es el zapatismo, de lo que se va... Tres experiencias en realidad. Sí. El zapatismo hoy por hoy se está manejando con mercados justos, donde es el intercambio y la moneda sin interés, porque el interés de la moneda dentro del capitalismo es lo que genera la deuda, claro, que es la base del capitalismo. Obviamente está la acumulación y toda ya la moneda. Vamos a hablar de la deuda. Podemos hablar de la deuda en algún momento. Donde el zapatismo son comunidades originarias, que son, no sé cuánta gente, son 600.000 personas, creo que se manejan dentro de esa economía justa. Deben ser bastante más, considera que México hoy por hoy tiene 100 millones de habitantes. Claro, pero el círculo zapatista, claro, es como bastante... O sea, comparativamente grosso, con nuestra población, claro, vos decís, wow, es un montón de gente. También el tema de las cooperativas dentro del Kurdistán. El, sí, Kurdistán lo que está generando en los espacios que va liberando son cooperativas de trabajo, pero que no son cooperativas que están encerradas en un núcleo, porque hoy está muy de moda eso, hay una cuestión medio hasta medio hipster, me parece. Sí. Queda bien tener una cooperativa y producir nosotros mismos nuestras cosas. Pero el término revolucionario de la cooperativa dentro del espacio de Kurdistán es muy interesante, porque ellos van liberando y se va generando una concientización de que la autogestión y que las relaciones y que esto es para nosotros, no claro. Es que es para el beneficio de un capitalista. Y lo que se produce, o sea, es para el consumo o uso, en primer lugar, del núcleo cooperativo de esa instancia, pero lo que es el excedente de producción se libera. Claro. O sea, no hay un objetivo de acumulación ni de intercambio por un valor, sino... Lo que sí leí era que de repente ahí justamente en esto de sacar esa ¿cómo le llaman? Eso excedente para con las otras ciudades o pueblos cercanos, intercambiarlo por ahí, han visto algunos, no problemas, pero sí complicaciones. ¿Qué lleva a esto más o menos como que cuando se habla de alguna... Si ¿cómo se llama? Si funcionara una sociedad libertaria, te preguntan así, pero ¿cómo está? No es así, no es que haya un programa. De hecho, si están pidiendo un programa, entonces nunca entendieron el anarquismo. No, tampoco entendieron el capitalismo ni ninguna forma de organización. Porque no es que en algún momento en el siglo XVII llegó alguien y dijo, bueno, esto traigo las bases organizativas, acá están detalles. Claro. En este papel tengo el detalle de cómo se van a organizar los estados modernos, lo que vamos a llamar república. Eso es contrato social, señores. Eso no existe, o sea... va funcionando y en todo caso se va acercando y van ajustando mejor a sus intereses, en este caso puntual. Nuestra tarea es hacer lo contrario, ir generando espacios y trabajando en pos, pero no sabemos el resultado final. Claro. Igual, en realidad, digamos, la concepción de programa es eso también, el generar nuevos lazos y nuevas relaciones y también tener una especie de proyección de cómo es el accionar revolucionario dentro del anarquismo, es una forma de programa. Seguro. No está ultra detallado. La diferencia con un estalinismo donde te ponen un programa que si llueve, si a las 5 de la tarde tenés que regar todos los días, llueve. ¿Cómo? Claro. No, y hay que regar igual. Claro, y rescatar también otra experiencia que no me acuerdo, y esto la estaba buscando recién en internet, no me acuerdo cómo se llama, una cooperativa muy grande, que no me acuerdo si era en Venezuela o en Colombia, sí. Que nace de una comunidad muy pequeña donde tenían un problema, era un pueblo minero, creo, y no les alcanzaba la plata para el tema de los funerales, porque al ser la minería tan contaminante y tan tóxica para los obreros, se morían y no tenían plata para el funeral. Entonces, ¿qué pasó? Los vecinos empezaron a organizar para los funerales. Así de triste, ¿no? La historia empieza. Sí. Y en esto de que se empiezan a generar funerales, se empiezan a dar los lazos de apoyo mutuo, cooperación y ese tipo de cosas. Uh-huh. Y forman una cooperativa de funerales. Luego empiezan a generar cooperativas para una cooperativa, un hospital cooperativo. Generar un hospital cooperativo donde... Va sumando digamos, dentro de esto, claro. Que es autogestivo, va sumando servicios que te permiten... Sí. Y hoy por hoy tienen un mercado inmenso, inmenso, donde se funciona a través del comercio justo, donde es dinero también sin interés. Entonces, como... Es un poco como la idea mutualista del Banco del Pueblo de Proudhon, que bueno, fracasó por varios motivos, pero está ahí en el fondo. Bien, no, y un último ejemplo, que este me parece así como en todo caso más bonito, más simpático. También todos empiezan, a ver, dentro de esta sociedad inmunda en la que estamos, siempre van a empezar como cosas tristes. Por necesidad. En el caso particular, hay uno de un barrio en las Islas Canarias que se llama La Esperanza. Ya el nombre te lo está diciendo todo, ¿y por qué un barrio? Porque alrededor del año 2012-2013 empezó, o sea, se intensificó dentro de España la problemática de los desahucios. Justamente con este tema de la deuda y demás, sabemos que la gente no tiene posibilidad de pagar las hipotecas. Allá en Europa en general, en España en particular, nadie puede tener la posibilidad de decir, bueno, me compro una casa, voy o pido un crédito, sino que... Esta idea de la hipoteca significa que podés estar vos, tus hijos, tus nietos, todo el mundo... Toda la vida endeudado. Generaciones pagando por una casa roñosa que debería ser un derecho básico de cualquier ser humano. Si no pagás, ¿qué hace? El Estado viene, te golpea la puerta y te dice, te vas. Sí. Y bueno, esa es la idea del desahucio. Directamente te quedás sin casa, terminás en la calle. Muchísima gente se ha suicidado en estos últimos años. Se han hecho un montón de formas de apoyo y demás. Pero ¿qué pasa? El Estado actúa de manera terriblemente violenta en estos casos, y estas casas, o sea, casas que quedan vacías, van a las manos de los bancos, porque no es que vos decís le voy a sacar la casa porque hay otro que la necesita, o un dueño efectivo que, bueno, la vive y de alguna manera se la ocupaste estando él adentro. No, estamos hablando de gente que no pagó o no tenía para pagar, vivía y se quedó en la calle, o de espacios que fueron ocupados porque hay gente que tiene 6 casas. ¿Para qué querés tener 6 casas? Me van a decir, no, pero la libertad, si yo he trabajado, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Mentira, o sea, una persona no necesita 6 casas y que 5 familias estén en la calle mientras vos tenés 6. Bueno, en La Esperanza, en Canarias, decidieron, en ese contexto, un barrio completo de gente, digamos, una ciudad completa de gente desahuciada, fue, bueno, tomar un barrio. Directamente espacios, barrios antiguos que estaban con las casas deshabitadas, fueron, se instalaron, lo ocuparon, pero con el objetivo no de una ocupación de, oh, quiero los títulos y demás, sino directamente, simplemente de vivir y de organizar la vida dentro de ese espacio de manera voluntaria y ordenada entre ellos. Entre los vecinos barren las calles, entre los vecinos arregla las casas. Si vos, Panky, te venís a vivir a uno y sos más nuevo, todos los vecinos lo ayudan a arreglar paga esa casa. Paga el piso, guacho, o sea, paga el piso ya. Un poco esta idea antigua que hay acá en el NOA, y que sobre todo mucha gente grande la recuerda todavía, la idea de la minga. Es el trabajo cooperativo para todos, entre todos. Hoy te solucionamos el problema vos, mañana, y no hay valor de por medio. Lo que se establece es una deuda de favores, claro, no de dinero. Pero que aparte son favores que te dan gusto de alguna claro, forma. Claro, obvio, por supuesto. Es compartir. Por supuesto. Eso que vos estás planteando, Leo, me hace acordar mucho a la plataforma de afectados por la hipoteca, que creo que es el sector más radicalizado que fue a hacer esa toma, sí, porque hay otro sector de las PA, de las plataformas de afectados por la hipoteca en España, que ha sido cooptado por el partido este Podemos de la centroizquierda, sí, que bueno, que ya la están haciendo re pecho frío de alguna claro, forma. Claro, se fueron enfriando cada vez más. Antes tomaban bancos y toda la cosa, y ahora, bueno. Bueno, vamos cerrando el bloque entonces, sí, vamos con un poquito de música. Es increíble, nos tomamos una hora para hablar de este tema. Oye, es que da para harto. Y da para... Para cerrar solamente, no solamente tan lejos en España, acá al lado también en Chile, hay varios ejemplos de lugares que hacen, donde están poniendo en práctica la autogestión. No sé si ustedes han escuchado hablar de, se llama un Comité por la Vivienda Digna en Chile, en Santiago, y que se puso en práctica una de las primeras asambleas de chicos y chicas, nenitos y nenitas, autogestionada. Y ellos son los que están preparando ahora unos talleres para la comunidad, para los adultos. Fabuloso. Fabuloso. Fabuloso. Tenemos que seguir sobre este tema. Bueno. En el próximo, porque realmente da para muchísimo y creo que es un núcleo muy duro, pero... Sí. Tiremos el número de teléfono de la radio, que siempre nos olvidamos, por lo menos hoy no nos acordamos al final del programa. Es verdad. 15-44-17-47 sería el número del WhatsApp para que manden sus mensajes, saludos, aportes, lo que sea. Una consulta, acuérdense, consulta de la bolsa de trabajo. 15-44-17-47. Perfecto, vamos a música, Elvio. Oh, para eso nomás lo nombraba Elvio.

En 18 días se han ido sucediendo muchas cosas en torno a la desaparición de Santiago Maldonado. Desgraciadamente, ninguna positiva como para que podamos decir, bueno, un problema solucionado o algo a lo que se dio respuesta. No, está lejos, creo, de dar una respuesta. De hecho, las declaraciones de la ministra no distan mucho. Y bueno. Claro, en este sentido, eso que vos destacabas, Poli, me parece que viene justo al pie el tema de los audios que estábamos escuchando recién acerca de los montajes que se vienen dando al pueblo mapuche, y como planteábamos la semana anterior, de que esta persecución al pueblo mapuche no es de ahora, no es que es el primer desaparecido que tenemos, no es el primer caso de violencia desde el Estado. Y que también eso de la ministra Bullrich, que la vergüenza, digamos, que de las declaraciones. Por un lado, me parece, un poco analizando lo que escuché de las declaraciones, me parece que tiene una cuestión así de la criminalización hacia el pueblo muy fuerte. De hecho, hasta confunde la RAM como resistencia armada mapuche, sí, y no como resistencia ancestral mapuche, que eso es bastante significativa, bastante la diferencia, y es un furcio pesado, digamos. Exactamente, que eso también tiene que ver con la cuestión de la criminalización acerca de los derechos humanos, ¿no? Porque también este gobierno, recordemos que ha hecho una campaña contra los derechos humanos acerca de las personas y los desaparecidos de los 70. Y me parece que es también volver a la teoría de los dos demonios un poco también, sí, de la Bullrich. Y en este sentido también me parece que como el tema de los montajes, me pareció que la declaración acerca del peón que estaba cuidando los terrenos era muy... Muy armada. Muy armada, era muy armada, porque como ahí escuchábamos con Leo el otro día el audio y decíamos, las declaraciones se toman literal, sí, literal. En el caso, te estás refiriendo vos a la lectura que hizo Bullrich en el Senado cuando quería dar respuesta de cómo actúa la RAM, y se puso a leer literalmente, digamos, la declaración de este peón, que se supone que es el mismo peón que entrevista a la Nata y le muestra la cara, o sea, claro, un tipo amenazado de muerte, etcétera, supuestamente exponiéndolo en televisión, y el tipo cuando hablaba, obviamente, no sé si dentro de la misma actuación o no, quizás es realmente un vecino de la zona, pero hablando, o sea, hablando como habla una persona común y corriente de cualquier lado, como hablamos nosotros coloquialmente, en contrastación con el registro oficial que leía Bullrich en el Senado, donde el tipo de palabras usadas eran tan rimbombantes, tan armadas, tan limpias y prolija, que sonaba guión televisivo. Que encima, digo, la situación supuestamente de violencia vivida por parte de ese peón, digamos, que supuestamente la situación era con que ya se había entrado con armas, que la cara tapada, que la situación era re violenta, que lo pegaban, que esto, que este otro. En esa situación, la claridad de una persona a la hora de declarar no es muy poco, sí, y uno es como que está en una situación de shock. De ahí va el extremo, obvio. Y es muy gracioso porque me acordaba de que en un momento dice que les vio que estaban todos vestidos de negro, y que después dice de que no le vio la ropa, Entonces, sí, sí, sí. En ese sentido, cómo funcionan los montajes por parte del Estado, tanto chileno como del Estado argentino, para criminalizar ese sector. Y me parece que vos tenías otro dato, Leo, acerca de cómo quiénes van a ser ahora los protagonistas de la búsqueda de Santiago y de la causa. Bueno, sí. Dentro de toda esta cuestión que se viene sucediendo, como para volver a resumir, por la gente que en todo caso dudo que haya alguien, pero por las dudas para si alguien se lo perdió, el 1 de agosto hubo una represión muy fuerte por parte de Gendarmería en el Love and Resistencia Cuyamen, que es una comunidad recuperada por la población mapuche en la provincia de Chubut, donde el día anterior habían estado en Bariloche pidiendo por la libertad de Facundo Jones Walla, hoy por hoy en huelga de hambre, también lleva 18 días de huelga de hambre. Él había sido juzgado, había salido, digamos, a favor el juicio, y declarando que el juicio estaba mal hecho, lo vuelven a encarcelar. Cosa que acá de por sí en Argentina eso ya es completamente ilegal, porque no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo crimen. O sea, ya había sido declarado inocente. Vuelve preso, la gente empieza a manifestarse, sobre todo los miembros de la comunidad a la que él pertenece. y primero reprimió la policía. Se retiran ellos a su pueblo y al día siguiente cae gendarmería. Desde la mañana hasta las 4 de la tarde están ocupando la ruta, no dejan pasar a nadie y en un momento dado entran a la comunidad disparando balas de goma y balas de plomo de 9 milímetros. La foto de los casquillos se pueden ver y demás, cosa que también lo niega Bullrich después, diciendo que solamente se dispararon con armas antidisturbios y que eran dos escopetas antidisturbios nada más. Siendo que la cantidad de gendarmes era impresionante y la cantidad de casquillos y balas que hay también, quemaron las casas, quemaron sus cosas y generaron una situación de desbandada donde la gente trató de cruzar un río, que bueno, no es un río muy profundo, pero son torrentosos, y en este contexto estaba Santiago Maldonado, un chico de la provincia de Buenos Aires, pero que viaja por el país y hace un buen tiempo ya llevaba viviendo en el Bolsón. Amigo de miembros de la comunidad indígena mapuche, fue a visitarlos el día anterior en situación de apoyo y estaba ahí en ese contexto. Lo persiguen y lo atrapan, según las declaraciones, al momento de intentar cruzar el río. Al principio simplemente fue declarado desaparecido. Bullrich dice que se tardó 2 días en denunciar la desaparición. Eso es completamente incorrecto. Fue el mismo día de la represión. También puedo, o sea, me acuerdo patente porque además justo ese día me tocaba la columna en la tele y fue el tema del día la represión. Así que lo de Santiago había sido una cosa que salió ahí inmediatamente, e inmediatamente lo empezamos a difundir. Sí, yo quería, con relación al tema del montaje, volcar un dato que deja Darío Aranda, un periodista que escribe en la revista Mu, de que, bueno, en relación a los mapuches también hay que nombrar de que vienen un proceso de lucha y recuperación de sus territorios ancestrales, que en los últimos 15 años recuperaron 250.000 hectáreas. Sí, el procedimiento, digamos, de recuperación empezó en 1999. Bien, entonces tienen ahora una puja en esa lucha por recuperar sus tierras ancestrales, en la cual del otro lado de la puja están grandes terratenientes, estilo Benetton, que es un extranjero, que es el mayor terrateniente de Argentina, con millones de hectáreas reservadas para él. Entonces, en esta lucha se expresa primero que nada el derecho reconocido en la Constitución Nacional, en tratados internacionales, de que los mapuches vuelvan a sus tierras, pero también se expresa una lucha contra el poder. Y el poder se vale de las operaciones mediáticas. El dato que tira Darío Aranda es de que Benetton, alertado por este avance de la lucha de los pueblos originarios, contrató a un grupo a nivel internacional llamado Jeffrey Group, ¿sí?, que es un grupo dedicado a la campaña mediática, tanto a nivel provincial como nacional, y es una agencia internacional de prensa y lobby. Uh-huh. Así que bueno, ahí hay un dato concreto también del tema del montaje. Sí, alto dato me parece también, ¿no? No es menor, ¿no? Y también así es como pueden seguir con toda esta parafernalia criminalizadora. Me parece también que cabe destacar de que la persecución a los pueblos originarios no es solamente acá en la zona de Sudamérica, ¿no? También lo que le ha pasado al zapatismo, caso emblemático, es que también en su periodo de preparación para el levantamiento de ellos, el capitalismo ha avanzado porque el capitalismo necesita tener todos los sectores controlados, y así también los sectores improductivos. Quiere eliminar a esos sectores improductivos, y esos sectores improductivos hoy por hoy acá están siendo los indígenas. Improductivos en términos de la necesidad capitalista, porque tienen otras formas de generar su economía, y sí, tienen su propia economía. Entonces me parece que cabe destacar eso también, como Volviendo a la autogestión, ¿no? Ese dato. Y por otro lado, también me parece de que, hablando en tema de montajes, de lo que pasó también con los petroleros de las eras, ¿no? Me parece que ese otro caso emblemático de montajes. No han habido desaparecidos, pero sí el gobierno kirchnerista, y encima la misma expresidenta, Cristina Fernández, salió a decir que los petroleros que habían estado en esa manifestación eran unos criminales. Y después, cuando la querella demostró de que las balas de plomo que habían pasado, que se habían tirado ese día, acusándolo a los petroleros, habían venido del lado de la policía. No existía la mínima coherencia lógica en el planteo de los acusadores, digamos, del Estado. Entonces, digo, este caso de montajes no viene desde hoy y no es este gobierno. Seguro. Lo mismo la cuestión del tema, bueno, de la represión, el encarcelamiento, incluso la idea de la desaparición. Sabemos que en Argentina hay desaparecidos en democracia, entre comillas, hace muchísimo tiempo. O sea, lo sumo es Santiago, es el primer desaparecido mediático, el primer desaparecido del gobierno macrista, que en este contexto conlleva además una carga especial. Y bueno, muchos también ya lo han comentado, que justamente por qué se volvió algo importante, porque bueno, indígenas presos hay muchos, indígenas desaparecidos hay varios y demás, pero bueno, Santiago es blanco de la ciudad y demás, lo cual no quita, sino que bueno, supongo que de alguna manera, desgraciadamente, o sea, hizo que esas características lo visibilicen, un problema que ya viene de mucho tiempo. La cuestión es que no se puede obviar el hecho que realmente hay un proceso de ocultamiento y de desvío de la mirada hacia otro tipo de situaciones y sobre todo de culpabilización a las víctimas. Bien, yo creo que ese tema también viene, a ver, el realce que yo creo que ha tomado el asunto de Maldonado tiene que ver también en que lamentablemente es un año electoral, en donde al gobierno anterior le cae pero como anillo al dedo para sujetarse de las políticas represivas que ha tenido Macri. Y bueno, ya de hecho, por lo que estaba leyendo acá, no sé si será, a ver qué tan serio es, tn.com.ar, un medio de información, en donde decía que Cristina Kirchner ofrece una recompensa de $28,000 por la aparición de Santiago Maldonado. Una maniobra media morbosa, muy morbosa, muy, muy macabra, porque ¿por qué no se pronuncia de los cuantos detenidos que hubo en su gobierno? 78 detenidos desaparecidos en su gobierno. Como decía Leo, vienen más, no, o sea, nunca pararon los detenidos desde dictadura. Y ahí cabe también cuestionar el aparataje de la justicia. Es la justicia la que ampara a que los policías hagan y deshagan, y no, y las familias no pueden luchar. Incluso, a ver, creo que requeriría una organización muy, muy, muy fina para realmente poder encarar a la justicia en este caso, que no responde por nada. O sea, Santiago Maldonado lleva 18 días. Personalmente dudo que aparezca con vida, y no podemos permitir que mañana vuelva a aparecer otro Santiago Maldonado. Van como más de 100, más de 100 Santiago Maldonado. Sí, y bueno, y el éxito del Estado hasta el momento, no solamente en el caso de Santiago, sino en el de los otros, es total. Y vos fijate que incluso en este punto, que era la última noticia, digamos, que me pedías hace un rato, Panky, y bueno, no, me terminé yendo por las ramas a la miércoles, fue la cuestión de que el juez Otranto, que es este juez al cual todo el tiempo cita Bullrich, que es el que lleva adelante el caso, y de alguna manera le tiraba el fardo de todo, de toda la situación, declaró ayer a la mañana, declaró a Gendarmería como parte de la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado. O sea, es la principal hipótesis, para plantearlo en términos, digamos, de esta justicia hipotéticamente imparcial, considera la principal hipótesis que fue desaparecido por Gendarmería. Y todas las declaraciones llevan a eso, los testigos llevan a eso, y el juez además dispone que sea Gendarmería la que forme parte de la investigación, o sea, alguien que debería ser principal acusado, con todos los gendarmes retirados. O sea, decía Bullrich, no vamos a tirar a los gendarmes por la ventana, si son, no hay que estigmatizar a Gendarmería. A ver, pero si estás implicado en una causa, más allá de que quieras estigmatizar o no, aunque sea, tenés que ponerlo en una suspensión temporal, claro, hasta que la situación se aclare. No, los metés más, o sea, cada vez van tirando más tierra sobre el asunto, y realmente hace que uno piense que, como decías vos, Paulina, que uno realmente en el fondo siente que en realidad Santiago no va a aparecer. La cuestión es esta, ¿cómo dejamos que esta gente siga estando donde está? O sea, estas personas que están llevando a cabo una investigación totalmente encubridora y con total intencionalidad de no hacerse cargo de sus responsabilidades, debería estar abandonando su puesto ya. Debería estar abandonando su puesto ya y debería estar repensándose una vez más esa parte de la institución, la justicia. ¿Les parece? Vamos con un temita, un par de temas que vengan de acorde a la situación. Ahí, sí, y ahí teníamos el compañero Protestango, que es un compañero músico de Buenos Aires, había sacado un tema acorde a la situación. Ayer, exactamente, lo sacó, que se llama Siguen Desapareciendo, uh-huh. Que es el temita que vamos a escuchar ahora. Y a la vuelta volvemos, creo que ya podríamos encarar esta destitución que se está pidiendo a la ministra Bullrich para masificarla y darle un poco de difusión. Uh-huh. Ya se han expresado las comunidades mapuches, claro, exigiendo su renuncia, así que nos está faltando que todos los demás abramos los ojos. Que todos los demás, así que este espacio lo vamos a ocupar para eso. Y bueno, Elvio, ahí con el tema, dale. Dale. ¡De guachoa! Nos vamos. Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y después todavía no tenemos información dónde está su paradero. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Poesía antipolicía, vecina, no lo sabía. No se mienta, decida su vida. Está protegida, está confundida, ¿dónde se? Manipulada, asustada, infectada con el virus miedoso de la televisión que oculta la corrupción de esta institución. Prosigo, te digo, resonando vivo, fuerte grito. Los detesto, los respeto, contra de ellos milito. La noticia da la sentencia en los barrios con carencia, la procedencia de la delincuencia. Humilde apariencia, rebelde desobediencia. Te ayuda, te encara, te para por portación de cara. Contra la pared, los tobillos, patada. Me sacan las cosas. Trompada y no hice nada, como siempre averiguación de antecedentes, fastidiando, amenazando, corruptos agentes. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Nosotros como familia, llegamos a la conclusión, estamos convencidos de que Santiago, lo desapareció la gendarmería. Brutalidad policial, estatal, disciplina social, tortura, matan y desaparecen. El número de muertos día a día crece, como las cuentas bancarias de los fiscales y los jueces. Como que sofre, al que anda sin un cobre, porque robar es delito, pero solo para los pobres. Es insoportable el hartazgo de la gente, estalla en las calles, la revuelta consecuente. Finaliza la protesta, niega la desigualdad. Mentirosos periodistas defienden la incomplicidad, transversando la realidad, desfigurando su cara. La prensa apunta, la asesina, autoridad dispara. Piedras de lucha van, del Estado balas vienen. La policía, matando pobres, entretiene. ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. ¿Está preocupado por el clima, por el fútbol? ¿O comentando boludeces por internet? ¿A dónde van los desaparecidos? Yo lo sé. ¿A dónde van las desaparecidas? No sé usted. Yo no me olvido, mucho menos los perdono. A esos que a mis compañeros le disparan plomo. Nosotros lo que exigimos es la aparición con vida. Nos exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. No sé qué más, cómo más mencionarlo y pedirlo, que aparezca Santiago lo antes posible. Cada minuto que pasa es una angustia terrible. Espero que mañana se sigan otros peritajes y tener otra información y que finalmente podamos ver a mi hermano. sabemos que no participamos en las decisiones, si sabemos que son unos corruptos, si sabemos que nos mienten todo el día, ¿qué es lo que hace a la gente vaya a votar? Dice Castoriadis. Como que esta democracia permite descomprimir los conflictos. Le da al ciudadano todas las noches una pastillita para que duerma tranquilo, sin preocupaciones, sin conflictos, para que todo quede en manos del poder político. ¿No? ¿Vos? Ya te tomaste la pastillita. Que termine la corte. Vamos. Me perdí. Sí, yo, sí, somos demasiados acá. Me perdí. Bueno, ya, mirá, ha pasado la mañana, pero volando. Así que, bueno, yo creo que nadie nos va a echar y como somos así, gente, viste, desestructurada y demás, seguramente nos vamos a exceder. Muy anárquico todo. Yo, claro, todo. A mí mucha anarquía me estresa igual. ¿Verdad? Sí, sí, no, viste, ya después van a decir que anarquía es caos y demás, nada, pero tenemos nosotros unos minutos a favor porque los programas anteriores tuvimos problemas técnicos y eso hizo que larguemos más tarde. Tenemos como una así. Hora entonces. Claro, eso, viste, uno va acumulando a favor. Che, bueno, estábamos escuchando un audio, sí. Me parece. Vos ponés que... Ah, pero antes de ir a ese audio, cerremos lo de Bullrich. Vos tenías una propuesta, o mejor dicho, tenías antes de que ahí pasemos a eso. No la recuerdo, ¿cómo era? Nada. ¿Qué dije? Estábamos hablando justamente de lo de la cuestión de Santiago Maldonado y que ya salieron varias grupos y demás a expresar la necesidad de exigir la renuncia de esta mujer. Bueno, desde acá, digamos, también brindar el apoyo a esta propuesta y que empecemos a prestar atención y a organizarnos para, hace falta salir a la calle. Que estemos atentos por si se organiza alguna marcha a nivel nacional para pedir el corte de cabeza de esta señora, que no puede estar ahí, sabemos que no es la solución, pero molestemos, ¿o no? Por último, hagámosle pagar un precio por sus declaraciones. Y si no, bueno, la generamos de acá de Catamarca, una propuesta a nivel nacional, para marchar en contra de ella. Exactamente. Y no acordarnos de que no solamente la situación, digamos, de represión, a cargo en última instancia nuevamente de ella, es solamente en el caso del pueblo mapuche, sino también recordarnos a Agustín Santillán y todo y un montón de grupos, digamos, de personas wichi que en Formosa están presas por situaciones equivalentes, ya peor todavía por cuestiones directamente vinculadas a lo alimentario. Y recordar que Argentina tiene hoy por hoy 200 conflictos entre comunidades originarias, el Estado y empresas. Y acá en Catamarca también está pasando, hace un par de días atrás nomás, hubo un allanamiento ilegal en la casa de uno de los representantes de la comunidad originaria de Aguita con Quija. Acá a pocos kilómetros está pasando cosas similares y la gente no, o sea, no sabemos, no se habla, sale muy poco en los medios. Y se da constancia de que el allanamiento fue completamente ilegal. Así que abramos los ojos y empecemos a exigir que esta pseudo justicia se empiece esta a... Esta pseudo democracia. Empiece a desarmarse un poco porque realmente no funciona. No, y eso se lo ven los números. Y ahí pasamos al tema de al la tema democracia de, y de las elecciones. ¿Por qué si sabemos que no nos representan? ¿Por qué si sabemos que nos mienten? ¿Qué nos hace ir a votar? ¿Qué nos hace ir a votar, chiquillos? Democracia representativa, como decía el señor del audio, es una pastillita que te la dan para comprarte el cuento de una democracia participativa en donde vos sos representado, en donde alguien te cuida. Ese es el problema. Necesitamos que nos cuiden, alguien, ¿viste? Quiere cuidarte. No, yo no necesito, alguien quiere cuidarme. Y en fin. Esa misma gente que después reprime, desaparece, etcétera. Esa misma gente. Entonces, ¿por qué votamos? ¿Por qué votamos? ¿Por qué votamos, Panqui? ¿Por qué votamos? ¿Por qué votas, Panqui? Es una pregunta compleja. Una pregunta compleja. Algunos muchachos de ustedes allá afuera en la consola, ¿por qué votan? Vamos, votaron ustedes. Díganlo. Díganla la verdad, ustedes fueron a votar. No, ninguno. Yo los vi. Bueno. Ah, bueno, los chicos... A ver, se supone que acá en Argentina, y ahí hay un dato en particular que es muy, muy especial porque cambia la perspectiva respecto al tema de las elecciones, es que acá en Argentina votar es obligatorio. Obligatorio. O sea, es algo que es un derecho, es a la vez una obligación, es algo por lo cual te pueden multar, criminalizar si no lo haces. Claro, es un poco contradictorio eso, ¿no? Sí. ¿Ah? La democracia para que funcione me obliga. Mira. O sea, no es una participación voluntaria, no. Y además, bueno, más allá de la cuestión de la falacia del tema de que te representen, o sea, ir a poner un papelito en una urna cada 2 años, está significando, bueno, yo te regalo acá la posibilidad de que hagas con mi vida lo que se te da la gana. Con mi voluntad. Con mi voluntad, y un grupo de menos de 400 personas deciden sobre el destino de toda la gente que vive en un territorio determinado. Sin embargo, a pesar de ser obligatorio, a pesar de esto, se ha dado algo muy interesante en estas últimas elecciones, estas últimas PASO. Chan, chan, chan. En este contexto. Porque si vemos los números a nivel mundial, por ejemplo, hay muchísimos países donde votar no es obligatorio. Voluntario. Es voluntario. Sin embargo, el sistema electoral y representativo sigue funcionando como forma de elegir. ¿Por qué? Porque ya la trampa electoral está armada de esa manera. Es que eso, no importa que voten tres. Claro, eso te quería decir. No importa si obligatorio o voluntario, como decías tú, ya está hecha la trampa. Eso dice, aunque vaya el 1% a votar, ya está. Con que vote uno. Se cagan todos los otros. Perdón. En ningún momento este sistema establece o ve qué pasa. O sea, ¿qué representa, entre comillas, representa a los que no se sienten representados por nada? O sea, el que no quiere ser representado obligatoriamente se tiene que tragar todo eso otro, porque bueno, el que va y lo hace todavía está en un proceso, o se lo cree, o bueno, dice es mi obligación, o necesito, o es la única forma para que esto funcione. Pero ¿qué pasa con la gente que no va? Mira, qué sé yo, los países que tienen más abstención a nivel mundial. ¿Quiénes son? Donde, por ejemplo, el voto es voluntario. Esto para comparar ahora después con la situación de lo que está pasando acá en estos últimos pasos. Son Chile. ¡Éjale! ¡Vamos, Chile! Está en el nivel, en la abstención más alta del mundo. Sí, Chile tiene una crisis de representatividad muy grande, señores. Y de ahí le sigue Eslovenia, Mali, Serbia, Portugal, Lesoto, Lituania, Colombia, Bulgaria y Suiza. Esos son los países donde el voto no obligatorio tiene los niveles de abstención más altos. ¿De qué nos está hablando esto? Sobre todo de la cuestión de que, más allá de que el sistema se sostenga, la legitimidad de un representante es nula, porque es un porcentaje bajísimo de la población. Y en los lugares donde el voto es obligatorio, los números más altos de abstención, y acá, miren que tenemos bastante dentro de nuestro contexto latinoamericano. En primer lugar lo tenemos a México, donde casi el 40% de la población no va a votar. Grecia. A todos los mataron ya. Paraguay, República Dominicana, Turquía, Panamá, Brasil, Argentina está en octavo lugar. Ecuador y Chipre. O sea, realmente tenemos números. Estamos dentro de los 10. De los 10 principales. Sí. Y si uno mira, hace una especie de pequeño análisis histórico, por decirlo así, de cuál es el porcentaje normal de gente que va a votar y demás. Normalmente en Argentina está dentro de, por lo menos desde que volvió la democracia, entre el 25 y el 27%, alrededor de 9 millones de personas que están en condiciones y bajo la obligación de votar, no van a votar. Pero esta vez excedimos el 30%. O sea, de golpe pasó algo que infló ese número. ¿Y qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Y qué será? Estaremos justamente en una crisis del sistema representativo. O no sé si del sistema representativo, pero por lo menos del procedimiento electoral. Son siempre los mismos. Sí, es verdad. O sea, no te estoy diciendo con eso que todo el mundo quiera volverse de golpe una sociedad autogestiva, sin líderes y demás. No. Mucha gente, como decíamos hoy, dice que vuelvan los militares, pero evidentemente el proceso hace que la gente ya esté pensando o esté reconociendo que no está eligiendo nada. Claro, al menos que por los políticos no va la solución. Eso ya igual es un avance, es algo donde abren focos para poder informar o educar. Que... Es un dato bien relevante porque normalmente cuando se hablan en las elecciones de quién ganó y demás, esos números nunca se expresan. No, te dicen, ganó, números, cambiemos con el 30%, pero ese 30% ¿sobre qué? Son números que a la estadística no les gustan. Claro. Callan, las estadísticas también callan números y también borran números. Tal cual. Ojo con cuando eso. Te dicen, cambiemos, ganó con el 30%, es el 30% de la gente que fue a votar y que no anuló el voto. Claro. Te queda toda la parte del padrón que no quiso ir a votar directamente. Fíjense, por ejemplo, los números en estas últimas los porcentajes en estas últimas pasos. Les voy a tirar algunos mierda, porque tenemos en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ganó Cambiemos así a full, bla bla bla, pero tuvo el 75,18 de participación. O sea, un 25 y pico, casi un 25% de gente que no fue. Catamarca está entre las provincias donde más abstención hubo en todo el país. Y esto realmente es llamativo. ¿Qué pasó acá? O sea, ¿será que otra vez volvieron a ocupar los rostros en las boletas la misma gente que viene haciendo política hace ya casi 40 años? ¿Será que realmente las PASO se transformaron en algo completamente insulso que lleva al bipartidismo y que no la gente no siente que esté? Si es una interna, que elijan los miembros del partido. Claro, no me vengan a joder las pelotas, señores, para que los vaya a votar. Eso ya lo vamos a ver ahora de acá un mes qué pasa. Pero Catamarca tuvo el 64,13 de asistencia. O sea, casi 35% no fue a votar. Y si no fuera obligatorio, y más encima creo que acá es más encima con cárcel se les paga. Oh, no, hay multa. O sea, supuestamente si vos no vas a votar, vas a tener una multa de 50 pesos la primera vez, en el caso de esta que ¿por son... ¿Por qué no se preguntan ustedes? ¿Por qué si pagamos todos los impuestos? ¿Por qué si nos portamos bien? ¿Por qué si consumimos todo lo que nos dicen? ¿Por qué nos hacen pagar una multa si no queremos votar? Ni siquiera en eso... Ni siquiera en eso. Pero, a ver, pero la cuestión es que si vos ves esos mismos números, en realidad dentro de Argentina hay 9 millones de personas en promedio a las cuales hay que ir a cobrarle la multa todos los años. No le di idea a los políticos, Leo, por favor. No puede, no lo van a hacer si ya... A ver, ¿cómo hacen? Te crean un sistema como la cuestión de la AFIP. Tenés una página en internet donde te vas, te registras y ver si sos deudor. Y te dicen, si usted no va y no cumple con esto y no paga la multa, no va a poder hacer determinados tipos de papeles, no va a poder salir al exterior. Claro, como si fuera que la mayoría de nosotros nos vamos yendo de vacaciones a Hawái. Claro, nos alcanza la plata para... Claro, déjate de joder. O sea, nadie lo va a ir a pagar de todos modos. O sea, no es la AFIP. Pero podría volverse, podrían equipararte la deuda por no ir a votar, por la deuda de la casa, bueno, te la van a embargar. Claro, y después se transforma en un desahucio, sí, no, mejor no darles idea. No, mejor no. La cuestión es que Salta, La Rioja y Catamarca son las provincias con los números de abstención más altos en estas últimas elecciones. En Catamarca tenemos 270.000 habitantes, de los cuales votan alrededor de 180, el resto están eximidos. Si a eso le ponemos que a su vez casi el 35% no votó nadie. Menos de la mitad de la población, mucho menos de la mitad de la población, será el 25% de la población, es la que en todo caso decidió qué candidatos son los ganadores dentro de estas internas. Y miren lo que son los puntos de la ridiculez de estos números. ¿Todavía hay más? ¡Hay más! Vamos a llevarlo al caso más extremo. Y ahí pasamos a un par de audios de encuestas para la gente que es la democracia. Pero acá hay un dato muy particular. Mucha gente estuvo, o sea, vos tenés tenés la gente obviamente neoliberal que defiende el modelo de Cambiemos. Cuca, caca, negro, agarra la pala. Y después, por otro lado, tenés justamente todo este arco de progresistas, pseudo-reformistas y demás, que dicen que el que votó a Cambiemos es un facho y bla, bla, bla. Y dentro de eso, la que cayó así en la volada fue Córdoba. ¿Por qué? Porque comparativamente al lado de los otros partidos, en Córdoba el porcentaje fue altísimo para Cambiemos. Ganó Cambiemos. En esos términos. Detalle importante que sacó un 20% menos que la elección presidencial, ¿no? Es un dato interesante. Seguro. También. Bueno, ahí ya tenés una reducción del número que se va para otro lado. Pero la gente diría, ¿se fue a los otros partidos? No. Si vamos en términos reales, el abstencionismo en Córdoba fue la segunda fuerza. Mira, ¿qué significa? Por eso no cambiamos. O sea, ¿qué significa? Claro. ¿Qué significa? Que hay un porcentaje exactamente igual de gente que no se siente representada por nada y que es igual al porcentaje que se siente representado por la lista de Macri. Es algo... No, bueno, hoy en día no es escalofriante, sino que ese audio sale de un documental que es de acá de Argentina y es ¿qué democracia? ¿Qué es democracia? Y el tipo en el documental toma un dato, creo que del 2008, porque si uno se mete ahí al servicio electoral, no sé cómo se llamará acá en Argentina, puede obtener todos los datos, ¿bien? Y salía que en ese año salió con haber electo el presidente con una representatividad del 32%. Nada. O sea, no es una representatividad real por sobre toda la población y no los números, como dicen, 51. No los números. Michelle Bachelet, de hecho, salió con una representatividad de menos del 25%, señores. Ya no es representante. La Gordis solamente le sirven a los empresarios. Eso es lo que también tenemos que entender para qué les sirve a ellos este circo electoral. Si bien hay mucha abstención ahora, ¿qué va a pasar? ¿Cómo nos podemos organizar? ¿Vamos a esperar a que venga otro tipo con mejores propuestas, mejores firuletes? ¿O realmente entendemos que por ahí no va el camino? ¿Podríamos abrir una...? No, ya no alcanzamos. Que un debate podría hacer la gente que piensa que... Y lo dejamos para la próxima porque tenemos todavía un par de meses que va a ser este uno de los núcleos. Sí, pero incluso no poniéndonos en una posición anarquista, digamos, de la abolición del Estado como estructura de desigualdad social, incluso pensando como un republicano común y corriente, es obvio que un gran problema acá tiene que ver con el proceso de elección, porque con ir a poner un voto solo, o sea, acá mínimamente, dentro de una, incluso pensándolo en términos reformistas, no sé, la gente debería estar intentando votar proyectos y no gente, o debería haber alguna forma de que el que se abstiene tenga algún tipo de, no sé, delegados de comunidades en abstención. Pero de alguna manera, el problema que tenemos... O sea, no es solamente el Estado en sí mismo, sino que el Estado es completamente coercitivo, no permite la disidencia. ¿Qué pasa con toda esta gente? O sea, esta gente, si pudiese por lo menos tener la posibilidad de organizarse como quiere, mientras los otros tontos sigan organizándose bajo una estructura vertical, pero ni siquiera. O sea, si no te gusta, te lo tenés que bancar igual. Claro. Y ahí está el problema de que no hay ninguna democracia. Eso teníamos que empezar a desconstruir, ese mito que toma tanta fuerza. Es la única forma que tenemos para... ¿Qué es el contrato social? ¿Qué es el contrato social? ¿Alguien me puede explicar acá qué es el contrato social? Es un mito el contrato social. Mentira, Leo. Ahí sí es fundamenta mi democracia. Bueno, por eso. Es un mito. Justamente dice, no, nos juntamos y decidimos, bla, bla, bla, esto, aquello. Pero bueno, veamos que más allá de nuestra opinión, ¿qué piensa la gente sobre qué es la democracia? Audio. ¿Usted qué piensa? Que... Audio. Yo pienso que... Y no, totalmente no. Primero, porque no me sentí identificado con ninguno de los postulantes a nada. Y segundo, porque no siento que el sistema democrático que tenemos sea realmente legal, limpio y blanco. A ver, no estoy de acuerdo con las estructuras impuestas. Yo creo que vos podés tener un gobierno democrático con reformas para hacer un mejor gobierno, podés tener un gobierno socialista con reformas para tener un mejor gobierno, pero es la estructura encasillada de hace 25 o 30 años aplicada a un gobierno ahora con los tiempos que nosotros tenemos, parece que no funciona. Thank you. sí voté porque es obligatorio, por esa razón nada más. Para mí el sistema electoral tiene sus falencias, pero sí sirve para como una herramienta de cambio. Totalmente no. Primero, porque no me sentí identificado con ninguno de los postulantes a nada. Y segundo, porque no siento que el sistema democrático que tenemos sea realmente legal, limpio y blanco. A ver, no estoy de acuerdo con las estructuras impuestas. Yo creo que vos podés tener un gobierno democrático con reformas para hacer un mejor gobierno. Podés tener un gobierno socialista con reformas para tener un mejor gobierno. Pero es la estructura encasillada de hace 25 o 30 años aplicada a un gobierno ahora con los tiempos que nosotros tenemos, parece que no funciona. Sí, voté. Personalmente voté porque justo la llevaba a mi vieja a votar, así que me quedaba de paso. Digo esto porque no encontré un candidato o no encontré candidatos con los cuales me sintiese identificado, o sea que podría no haber votado. Y del sistema electoral pienso que hace muy sencilla, este hecho de desvincularse de la responsabilidad social. Digamos que uno deja todo lo que puede llegar a ser, lo que puede llegar a comprometerse, lo relega al simple hecho de la responsabilidad de ir a votar. Y me parece que es una gran falacia, que no todo recae en el voto. ¿Cansada, Paulina? Un poquito. Creo que no estamos al aire, estamos al aire. ¡Hola! ¿Estamos al aire? ¿Estamos al aire o no estamos al aire? Estamos al aire. ¿Se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo? Bueno. No sé, ¿qué les parecieron? ¿Qué cosa? La opinión de esta gente que muy amablemente nos ha dado su opinión. No sé. Sí, no quiero ser yo la que dé la primera opinión. Mira, yo en primer lugar me parece que destacaría sobre todo la última me parece. Exacto. Más en todo caso afín. Esta idea de responsabilidad, de que la responsabilidad social y política no pasa por ir a poner un papelito cada dos años, o sea, todo lo contrario, es la excusa perfecta para sentir, para que nos hagan sentir que estamos eligiendo algo o que estamos decidiendo nosotros, siendo que la política se hace todos los días en la calle. Claro. Él dijo algo muy, muy cierto, muy importante, que era lo de la delegación. ¿Se puede delegar la voluntad? ¿Se puede realmente delegar la voluntad? Realmente, creo que ninguno de nosotros estaría de acuerdo en que se puede. Claro, pero podríamos dejarlo abierto, quizás para el próximo fin de semana, la gente si se anima a respondernos a esa pregunta, ¿se puede delegar la voluntad? Y bueno, las otras opiniones, me quedó un gusto así como un poco, no sé, están como perdidos con la noción más o menos de lo que es la democracia, la representatividad y lo que implica. Es como un poco el desconocimiento también que nos como una especie de inercia. Claro, viste, está así, pero en realidad no tan claro. Eso también es un problema. No nos gustan los políticos, no nos sentimos representados por los políticos, pero tampoco entendemos o tampoco queremos entender en qué consiste eso. Ahí también siento que tenemos que hacernos un mea culpa todos y todas en también de desapegarnos de esta problemática, porque en un momento desapegar no era la solución, para eso estaban los representantes. Claro. Ahora es el problema, ¿por qué los votamos y nos obligan a votar y no nos responden? Entonces, debería partir un poco de interés también de parte de todos, de todes, como de todes, por preguntarnos qué está pasando con esta delegación de poder, por qué se toman otras atribuciones. No, y no olvidarnos que la abstención en sí misma tampoco es el camino a nada. O sea, la abstención tiene que ser activa, porque, a ver, si queremos abstenernos por miedo a responsabilizarnos, estamos yendo en el camino contrario a esto que hablábamos hoy de no se puede lograr mayor libertad con métodos coercitivos. O sea, justamente al revés. Quien se abstiene, que sea consciente que lo que está haciendo es tomar las riendas de su vida y de su comunidad en sus propias manos. Tiene que haber otro. Eso tiene que ir reflejado en otros espacios de toma de decisiones sobre lo político y sobre la vida. Romper un poco con el individualismo, esa suerte así como, bueno, no me siento representado, no quiero hacer nada, no me quiero involucrar con nada, porque en realidad igual es desgastante. Esta idea falsa del apolítico. Esta idea falsa apolítico y también la organización desorganizada de las organizaciones. Que a veces cuentan como las primeras experiencias de quienes nos metemos y sí nos agota y nos carga un poco de pesimismo, ¿cierto? Pero vamos que se puede, no es fácil, señores y señoras, pero hay que ponerle el pecho. Sin duda, lo que estamos viviendo, y eso es innegable a escala global con todas las cosas que están pasando, es que hay una crisis de la representatividad. Así que tenemos que ya ponernos a pensar en cómo sortear y cómo superar esta instancia de un sistema que ya está completamente obsoleto. Obsoleto, y bueno, planteémonos desde abajito, de nuestras mismas realidades, organizándonos en nuestros propios espacios, las juntas de vecinos, en los barrios, en la universidad, en los colegios, siempre hay lugares y espacios para aplicar la organización, solamente hay que romper la autogestión. La autogestión también. Hay que romper con esa flojera que da así, ¡oh, qué pajita! Vamos, que se puede romper. Se puede. Bueno. Sí, se puede. Sí, se puede. Bueno, es el lema. Tenemos que. Leo, presidente. No. Bueno, señores, esto era para hacerle cabrón. En realidad era toda una trampa. Yo un datito ahí, en julio, hay un dato curioso, en Alaska hay un pueblo donde esta cuestión de la crisis de representatividad se dio muy, muy marcada, donde un gato fue intendente por 20 años. Ah, bueno. Para, me está diciendo un gato, porque acá un gato, un gato de cuatro patas. Un gato cuatro patas que dice miau. fue muy, muy gracioso y ahora tristemente falleció el... O sea, el pueblo se quedó acéfalo. El pueblo se quedó acéfalo. Pero era muy gracioso cómo esta crisis de representatividad ya se viene dando hace años. ¿Seguro? Y como un gato, así un gato para parodiar el circo político, claro, de las elecciones, cómo se fue dando. Bueno, me parece que estaría bueno que ya que estamos en este trayecto de las elecciones y todo este tipo de cosas, que hasta octubre, no sé cuándo serán las elecciones oficiales, pero alrededor del 10 de octubre. Alrededor del 10 de octubre, claro. El circo siempre tiene el estreno en la misma fecha. Exactamente. Podríamos ir hablando en los próximos programas acerca de la democracia directa, la acción directa y de cómo también podemos generar una propuesta, ¿no? A este 40% de gente que no fue a votar, ya sea por la razón que sea, ¿no? Porque te dio paja salir un domingo porque te preferiste quedar durmiendo todo el día o por lo que sea, o porque realmente estás convencido del abstencionismo. ¿Y cómo podemos generar una alternativa ante esto, no? Porque como decía Bolívar, ante abstencionismo por abstencionismo mismo, no tiene absenta. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos cerrando ya el programa? Y lo último que se nos pasó, era empezar a decir que para el 28 de agosto, ¿no, Panky? Está la convocatoria nacional de la marcha antirrepresiva, la antigorra. Exactamente, hay una convocatoria que se viene... La marcha a la gorra. No, es la marcha a la gorra. Esta es la marcha antirrepresiva. Esta es la marcha antirrepresiva. Que se viene convocando desde Córdoba, de los familiares de víctimas de Gatillo Fácil. En Córdoba se está dando un proceso muy interesante que es la resistencia, muy fuerte por parte de un sector autónomo de familiares, ¿no? Que viene dando lucha en las calles por el esclarecimiento de los hechos y para el encarcelamiento de los policías responsables de los asesinatos. Y se viene dando esta convocatoria de una marcha nacional el 28 de agosto, que desde acá ya la venimos convocando. Así que bueno, todas las personas están invitadas. Y también estaremos a autoorganizarse y también es interesante porque acá la policía también meten cana y también entender que no son abusos policiales, sino que es política de Estado la violencia hacia nuestros chicos en los barrios. Así que bueno. ¿La propuesta? ¿Podría leer la invitación? Ah, bueno. Lanzamos una propuesta desde Malón Libertario para todo el arco de la izquierda en Catamarca. El 28 de agosto se impulsa desde Córdoba, una organización de familiares a los que le mató los hijos la Yuta, independiente del Estado, una marcha nacional antirrepresiva. Nosotros desde acá, viendo el clima que hay y que se viene con este gobierno, pensamos que es necesario empezar a demostrar unidad en la calle con los sectores en lucha. Por eso convocamos el día jueves 24 a las 19 horas en el mástil del patio de la UNCA para acordar lo logístico y lo político de la marcha. Entonces es una primera aproximación a que entre todos empecemos a organizar. Sí, algo y están para invitados este todos ahí a la UNCA, en el mástil, yo no sé todavía dónde. Ah, 25. Es un espacio pre-organizativo. El primer avance. La previa. Reventemos la UNCA. Me se van a censurar. Sí, bueno, chicos, Te van a cortar el micrófono como nos cortaron en el día de la marcha por la aparición de Santiago. Bueno, ¿nos vamos yendo? Nos vamos yendo. Hasta la otra semana. Nos despedimos, mi estimado Radio Escucha. Un saludo desde la lejanía de Argelia, no sé, bueno chicos. Y un saludo a los compañeros libertarios que nos están escuchando en distintas partes del país. Ya no es solamente nuestra mamá. Gracias mami por escucharme. Así que bueno, nos vemos el próximo sábado. Nos vemos chicos, gracias. Facu, Elvio, muchas gracias por su excelente trabajo en los controles. Muy excelente trabajo en los controles. ¿Seguimos aprendiendo? Sí, todos los días. Bueno, hasta porque la semana porque del error se prendía, repesé. Nos vemos. Chao. A Retinelli. Yeah.